Y ahora sí, Ritmo y Sustancia se enorgullece en presentar al gran Julián Maidana, especialista en asuntos legislativos, ya que patea día a día los pasillos del Congreso de la Provincia de Buenos Aires. Muy buen día, Julián. ¿Qué tal? Saliendo del sol, te digo buen día. Buen día a Nico, buen día a Manina, a Felipe y a Maggie desde la producción. Bueno, nada, arrancando una nueva semana en la cual se desarrolló una nueva sesión después de dos suspensiones. Finalmente, ahora, en el día de ayer, se realizó una nueva sesión. Y año bueno, político, y se enrarece un poco las sesiones, las fechas. Exactamente. Hubo, de hecho, se creó un nuevo bloque, se conformó en la provincia, en el Senado. Es un unibloque, pues un solo senador que pertenecía al Frente Renovador de Massa, uh-huh. Y bueno, no sé, se conformó, se denomina ahora Buenos Aires de Pie 29 de septiembre. No, perdón, se denomina, ya te digo. Así que un senador, sí, bueno, que 29 está de septiembre, sí, se conforma así el nuevo bloque. ¿Y qué? No, parece que, bueno, nada, eso tiene que ver con una disidencia. Hay mucha tensión ahí adentro. Claro, digamos que está en esta cuestión de por ahí, ¿no? De ver, de buscar, como no encuentra un horizonte, estará buscando a ver qué por dónde ir. Y bueno, pero nada, lo cierto es que el Frente Renovador viene desde hace un tiempo degradándose un poco, por lo menos en lo que es la provincia, de lo después de haber crecido en el 2013, cuando se sumó muchos senadores y diputados al Frente Renovador que pertenecían al sionismo. Al parecer ahora nada, se estaría empezando a... Se está desgranando. Desgranando un poco. Uh-huh. Así que bueno, eso por un lado. Por otro lado, lo que sucedió fue que, bueno, se realizó un homenaje a Eduardo Galeano, obviamente, luego del fallecimiento el pasado 14 de abril. Uh-huh. Y bueno, ahí estuvo el senador Gustavo Oliva rindiendo unas palabras, contando un poco su trayectoria en lo que es su paso por la escritura en la Gran Patria Grande. Así que bueno, eso también fue un momento, digamos, de conmoción, un poco de recuerdo. No solo habló Oliva, sino que inclusive también hablaron otros senadores de la oposición, de la UCR, uh-huh. Cada uno dando su opinión que merece este gran escritor. Uh-huh. Y bueno, y por otro lado, lo que por ahí más resulta de interés para lo que es un poco las radios comunitarias, como es acá FM Raíces, fue el proyecto nuevamente presentado por el senador Emilio López Muntaner, que se trata de una tarifa social diferenciada para radios comunitarias para toda la provincia de Buenos Aires. Una tarifa social diferenciada, ¿qué sería eso? Representaría una subvención. Ajá. Para las más de 200 radios que por ahí ya estaban inscriptas desde el año pasado, a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires, a lo largo y ancho, ¿no? De toda la provincia, que tendría un monto alrededor, no te sabría decir el número exacto. Pero bueno, sería un monto, digamos, de unos 10.000 pesos por ahí. Ajá, mensuales y, para cada sí, radio. para radios comunitarias. No sé si mensuales. No, en realidad el proyecto se está conformando, tiene media sanción en el Senado y espera ahora ser abordado de una vez en la Cámara de Diputados, y ahí, uh-huh, se van a establecer inclusive las competencias, quién va a arbitrar esas subvenciones y, uh-huh, demás, que el grueso, digamos, ¿no? Pero bueno, la iniciativa ya tiene media sanción en el Senado. Una ayuda para las radios comunitarias que no persiguen el fin de lucro como principal, lo que muchas veces les dificulta y le hace mucho más difícil también la sostenibilidad económica, ¿no? Bueno, ustedes pueden escuchar el aire de FM Raíces y tantas otras radios, que bueno, incluso pueden pasar acá cuando quieran. No es el fin económico lo que el primordial, el que rige la programación y el que rige los contenidos, sino que los objetivos son otros totalmente diferentes. Sí, fíjate que él lo que destacaba además era no solo la cuestión, obviamente, para las grandes ciudades, donde es muy importante estas subvenciones o un montón de cuestiones que el Estado pueda brindar, que el gobierno provincial en este caso pueda brindar, sino también rescataba el rol social trascendental que cumplen, uh-huh, en por ahí pueblos del interior, donde por ahí las radios privadas o públicas no llegan, o bueno, tienen llegada, pero destacaba esta cuestión de la radio comunitaria como aquella en la cual los vecinos muchas veces se acercan, porque por ahí ven que tienen un reclamo, que el municipio no cumple, entonces lo primero que hacen es acercarse a la radio del barrio y bueno, y ahí se se empoderan, digamos, de una manera la palabra, y bueno, nada, y eso digamos, él lo destacaba como algo muy importante y como algo que bueno, le va a venir muy bien a todas las radios, digamos. Una ayuda económica que es algo que no está, digamos, es algo fijo, ¿no? Un ingreso fijo que es muy difícil de solventar, más que las publicidades requieren una infraestructura diferente, ¿no? Para empezar a conseguir, patear las calles. Y bueno, también la lógica, muchas veces el tema político, cómo se mete dentro de las programaciones de las radios. Bueno, nosotros, Juli, estuvimos investigando lo que fue el caso de lo que es la Red 92, cuáles son sus medios de sustento, ¿no? Que es otro, no es otro que el apriete de decir, bueno, o me das tanta guita o te saco una nota en contra tuyo. Sí, claramente eso. Sí. Y te pasan todo el día música, bueno, en radios como esta y tantas otras que hay en La Plata, como Radio Estación Sur, Radio Futura. La lógica es que se escuchen otras voces, se escuchen otros mensajes, se escuchen otros discursos a los hegemónicos. Fíjate que acá tengo el proyecto de ley, más o menos. Si querés te leo el primer artículo, que por ahí me parece por ahí es el más grueso, digamos, que más perspectiva le da, digamos. Crease en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires una tarifa social diferenciada para las emisoras de radio de baja potencia comprendidas en las categorías E, F y G, según la resolución 142, que cuentan con inscripción y hayan cumplimiento del censo AFCA de la resolución 1 y 2 del 2009. Y también esto es importante, también le va a competir a las televisiones, que también tienen baja potencia. Entonces dice, y emisiones de televisión de baja potencia comprendidas en la resolución también del AFCA del 2009, que hayan cumplido con las mismas. Eso para que más o menos se sepa de qué se trata, a qué espectro va a pertenecer esta subvención de tarifa social. Algo importante también para la plena implementación de la ley de medios, ¿no? Donde está el derecho a comunicar, ¿no? Todos tenemos supuestamente libertad de expresión, pero bueno, el que tiene más plata impone su voz porque tiene mucha más fuerza, mucho más potencia. No es lo mismo salir en Canal 13, en Telefe, que salir en un medio local. Bueno, la incidencia de tu voz no es la misma, y mucho menos si sos un ciudadano que anda de a pie, ni hablar de llegar a la televisión. Por ahí el único medio que siempre está a disposición, como este, es la radio, que cumple ese acceso, el derecho a comunicar lo que quieras. La libertad de expresión no solo es esto, escribo lo que quiero, sino también tener garantizado los medios para comunicarlo. Así es. Así que bueno, esperamos que ahora, la semana que viene, lo trate diputados y que finalmente un poco se empiece a tomar color y forma este proyecto, para que bueno, las radios y las televisiones del ámbito comunitario puedan acceder. Así que bueno, por otro lado, un poco para finalizar, si querés te comento lo que se va a tratar en agenda la semana que viene. El martes particularmente va a estar la segunda jornada de políticas postpenitenciarias. No sé si recuerdan que tratamos, que fue el primer programa cuando hablamos con Mónica Macha, sobre la cuestión de seguir buscando mecanismos para generar puestos laborales a personas que salen de la cárcel y por ahí se encuentran con un montón de complicaciones o obstáculos que no pueden encontrar un trabajo, y bueno, nada, se vinculan a la capacitación también para encontrar que muchas veces puestos laborales. Termina obligando a esto, ¿no? La integración al sistema después de la reinserción, que se habla de los que estuvieron, que ya cumplieron su condena, ya pagaron su pena, deberían estar en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos. Lo cierto es que no pasa, y el Estado como garante de esos derechos, necesita implementar ciertas políticas públicas. Para eso está orientado este proyecto. Claro, exactamente. Y la última es para Yasma, el que quiera escuchar un poco de historia, un poco de distinto para pensar, seguir pensando el Estado y las políticas públicas y demás. Va a estar Hernán Brienza el jueves que viene en el anexo del Senado, en el Salón Eva Perón, que queda en 7:49. Va a estar al horario de las 20 horas, 8 de la noche. Y bueno, va a hablar un poco sobre el rol del periodismo, me parece. Va a hablar sobre el rol del periodismo. Va a estar vinculado a política de medios y... Uh-huh. Y bueno, nada, están todos invitados, siempre saben que, bueno, el Senado, aunque parezca medio cerrado ahí, siempre tienen las puertas abiertas y nada, la convocatoria es obviamente gratuita, así que bueno. Y hay que participar, empezar a acercarse y apropiarse de esas instituciones, ¿no? Que el legado neoliberal nos hacía creer que era una cueva de cuervos, ¿no? Donde solo se manejaban negocios espurios y que ya el solo hecho de entrar ahí te ensuciaba de por vida. Bueno, lo cierto es que la idea es empezar a ocuparlo como ciudadanos. Yo recuerdo el cabildo abierto que se hizo por la tierra y la vivienda, donde se llenó de negros el Congreso, ¿no? Un día el Congreso se agarró y se dispuso para el cabildo abierto por tierra y vivienda, y fueron toda gente que tiene en conflicto la tierra y la vivienda, ¿no? El tema de el desalojo, las tierras tomadas, bueno, y se sentaron ahí porque ellos son ciudadanos y quieren una solución, y ellos discutieron la propuesta junto a senadores, diputados. Y bueno, y eso creo que es la democracia por la que tenemos que ver, ¿no? Que los mismos gente que a los que les sucede el conflicto ocupe esos lugares para así encontrar las mejores soluciones. Tal cual, sí, no, muy bien lo dijiste. Bueno, de hecho, justamente esta jornada, la segunda de políticas postpenitenciarias, también es abierta a la comunidad, o sea, no hace falta ser un especialista en el tema, pero sí, bueno, sí, obviamente, si te interesa la temática, el aporte que se va a estar dando ahí en la asamblea es justamente para encarar, darle distintas perspectivas, darle forma a estos proyectos y, bueno, nada, vamos a ver cómo salen. Así que bueno. Así que bueno, Juli, te damos las gracias por esta columna, nuestro especialista en asuntos legislativos. Continuamos en Ritmo y Sustancia hasta las 12 del mediodía.